cabeza baila como diosa sobre la luna. Y en una bola vuelta tu cabeza baila como diosa sobre la luna. Y en una bola vuelta tu cabeza baila. You can't deny talent.